en México. La Organización Comunicación e Información de la Mujer y la Radio de la Universidad Iberoamericana sostienen el programa de radio De la X a la Y. Anayeli García Martínez y Hazel Zamora Mendieta de Radio CIMAC con el reporte. Con la idea de crear comunidad y hablar de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y el feminismo, en marzo de 2018, Comunicación e Información de la Mujer y la Radio de la Universidad Iberoamericana lanzaron De la X a la Y, un programa de radio que se transmite una vez por semana a través de la frecuencia de 90.9 FM en la Ciudad de México. Este proyecto, auspiciado por una radio universitaria y una organización periodística, es comandado por mujeres. En cada emisión participan Brenda Camacho, Anayeli García y Ana Valencia, quienes generan contenidos dinámicos para una audiencia cada vez más exigente. Así es, De la X a la Y es un espacio abierto a las nuevas generaciones, a quienes acercamos los temas de igualdad. Se trata de un programa que en cada emisión busca promover contenidos libres de estereotipos de género y de sexismo, cuestionar el papel de las autoridades y del Estado, pero también de difundir herramientas para ejercer nuestros derechos. Al ser un proyecto que nace de la Alianza, buscan que las protagonistas sean las mujeres. Hablamos de todo, desde temas de salud, de política, de acceso a la justicia y de violencia, hasta iniciativas innovadoras. En el contenido tratamos de hacer un balance, promover iniciativas de mujeres emprendedoras, proyectos comandados por mujeres, hacer visible a las protagonistas de la historia, a mujeres que nos inspiran o que son ejemplo a seguir en el ámbito donde se desenvuelven. Donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general, pero sobre todo donde crearemos comunidad. Crearemos comunidad. De la X a la Y. La participación activa de las mujeres en todos los espacios, desde la producción hasta la locución, es un reto para la radio mexicana. El escenario mediático de México es similar al resto de países de la región. Alta concentración de la propiedad de los medios en un reducido número de grupos empresariales y escasa presencia de mujeres en órganos de dirección y desequilibrio tanto en la participación como en la representación femenina en los medios. En este contexto, De la X a la Y es un proyecto que se suma a las iniciativas mexicanas para dar voz a las mujeres. Por ejemplo, en agosto de 2018, el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México dio a conocer que se otorgó una concesión a Radio Violeta, la primera estación radial abiertamente feminista que este 2019 hará eco de los temas que atañen a las mexicanas. Informó Hazel Zamora, Radio CIMAC.